Apuntarles, cómo no, que este actual paso de misterio dorado de traza barroca, ornado con ángeles, querubines y mancebos y faroles de plata, hacia el centro de los costados, perteneció hasta mitad de los años 70 del pasado siglo al crucificado de la expiración, más conocido como el Cachorro de Triana. Maravilla de paso, qué soberana categoría va derrochando en cada chicota que avanza. Recuerdo perfectamente que en la noche del Lunes Santo de hace ahora precisamente 10 años, cuando el paso de la Sagrada Cena se encontraba en la Plaza Rivero, una vez efectuada la vuelta a la calle Tornería, el cantaor varias veces premio nacional Joaquín Jiménez Domínguez, Salmonete de Jerez, se arrancó con una impresionante saeta que decía así: se sentaron a la mesa a tomar el pan y el vino. Estaba escrito en la historia que se cumpliera el destino. Aquella saeta inspiró al compositor sevillano Manuel Herrera Raya para su marcha procesional de vuelta a San Marcos, que posteriormente grabó en un disco la banda que en la década de los 90 acompañaba este sagrado misterio de la cena, la desaparecida Santa Marta de la Algaba. Tan emotivo momento fue ofrecido en directo por Canal Sur a toda su audiencia. Aconsejo que no se pierdan el escurrir de este paso por rincones de gran belleza como Tornería, Plaza Vargas o Rafael Rivero. ¡Eso, valiente! ¡Qué buena gente va debajo! ¡Mate, Jesús, mi alma! ¡Jesús, un poquito! ¡Jesús, un poquito! ¡La monta, por favor! Por si ustedes se incorporan en este momento a nuestra retransmisión, hemos de apuntarles que el cortejo procesional discurre por la calle Pozuelo y ha de recorrer aún hasta entrar en su templo las siguientes calles: Plaza Vargas, Letrados, Tornería, Plaza Rafael Rivero y San Marcos. El paso sigue avanzando con todo el arte que derrochan estos costaleros jerezanos. ¿Sí?